felicidad. Casi no te conocí, pasaste sin mirarme, sin pensar en mi sufrir. Todo mi acuerdo fue en vano, no quisiste estar conmigo. Y ahora me queda más honda esa sensación de vacío. Adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Llega el día en que pueda retenerte. Mientras con la esperanza de ese día de vivir. Por eso no debes. ese sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra regresar, yo te diré que sí. fantasía. Aquí tienes la mía, si quieres tú debía entregarme en esa forma. lo que hiciste conmigo está bien hecho. Y aunque me duele el alma, te lo digo. Mañana, cuando nos ponga el destino frente a frente, para entonces sabrás quién ha triunfado. Si tu infame traición o mi desprecio, bien hecho, así como te quiero, te aborrezco. Ahora tú llevas la ventaja que más da. Para entonces sabrás quién ha triunfado. Si tu infame traición o mi desprecio. Sabrás quién ha triunfado. Si tu infame traición o mi desprecio. No hay más que hablar.